La interpelación del general Reverol fue solicitada por la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, que es la encargada específicamente de todo lo que es, entre otras cosas, pero principalmente el tema de las cárceles, el tema penitenciario. Nosotros solicitamos en el seno de la Asamblea Nacional pertenecer o generar comisiones mixtas cuando tengan que ver con temas militares. Por ejemplo, el resguardo de todo lo que es nuestras penitenciarías tiene que ver con un componente de nuestra Fuerza Armada Nacional, y por eso nosotros pedimos estar ahí. Sin embargo, como te dije, no es una interpelación o no es un control solicitado por la comisión a la cual pertenecemos nosotros.